Día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Qué lindo fallo, ¿eh? Sí, por favor. Qué lindo fallo. La verdad que, a ver, para que aclararle a la audiencia, en este caso no había un matrimonio formal, digamos, sino que era una convivencia. Por eso también lo importante del fallo. Lo importante también del fallo y del juez que entendió en esta causa que y lo que aplaudo es la perspectiva de género que tuvo para resolverlo, porque en el planteo que se hace, que se le hace al juez, el pedir la división por mitades, voy a hablar con la jerga que la gente me pueda entender. Exacto. En un matrimonio formal, la división de la sociedad conyugal se hace 50 y 50. Pero en la convivencia no rige esta regla. Claro. Entonces, cuando en la demanda piden esa mitad, el juez dice no, no corresponde porque la ley no lo permite a hacer esa división. Como la demanda plantea, hace ese planteo, hace el planteo de la colaboración que la mujer tuvo, esto, lo otro, y finalmente incorpora una palabra que se llama enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa es un instituto del derecho que es cuando no hay forma de reclamar por ninguna vía, te queda la única vía posible, enriquecimiento sin causa. Vos tenés que demostrar que la otra parte se vio beneficiada sin ninguna causa, o sea, no hizo nada, Claro. todo lo aportaste vos. En este caso, el juez resuelve la cuestión trayendo esa figura del enriquecimiento sin causa y dice, acá no ha habido un matrimonio, ha habido una convivencia, se probó la convivencia. La señora, a que se, que se, a, su tarea eran las tareas del hogar. Las tareas del hogar no son remuneradas, pero significan un aporte para que el hombre, por el otro lado, pudiera generar todo lo que generó, bienes, auto, lo que sea. Entonces ahí es en donde el juez decide reparar esa desigualdad, buscando la equidad en esta relación y fija un monto indemnizatorio que el hombre debe pagarle a la mujer. Marca, Buscó sí. resolver la cuestión con perspectiva de género. Y eso significa buscar la forma de corregir esas desigualdades e inequidades. Eso es lo que hizo el juez. Cualquier otro juez no hubiera hecho lugar Exacto. directamente al planteo. Aquel juez formateado con el derecho civil o el derecho de familia histórico común le hubiera dicho no al lugar a esa mujer y hubiera perdido el juicio. Ahora, esa es una forma, y esto también para las oyentes, esa es una forma de hacer el planteo, porque la compensación que establece el Código Civil, que es la mujer divorciada, puede pedir dentro de un plazo que está establecido en el Código Civil una compensación por todo eso que hizo, independientemente de la división 50 y 50 en el matrimonio. Vencido ese plazo no puede poder pedir la compensación. Y acá les tiro un tip. Por la ley de violencia de género, por las convenciones internacionales, la mujer puede pedir una reparación integral por el daño moral integral que le ha producido toda esta relación. No tiene plazo. Siempre tiene abierta esa posibilidad. Pero eso es tomando la convención y la ley de violencia de género y trabajada eso, hacer la demanda y no en familia, en el juzgado civil. Bueno, un Esto es lo dato que hace, esto es lo que, este dato que te estoy es dando es porque fundamental. es lo que estamos haciendo acá en Mendoza. Acá en Mendoza, uno presenta la demanda en la justicia civil y dice, bueno, pericia psicológica, esto, lo otro, demuestro que mi clienta ha padecido esto, lo otro, tal, tal. Bueno, le acompaño todos los elementos al juez o a la jueza y le digo, señor juez, antes de notificar esta demanda, le pido como medida de protección que le que haga trague un embargo sobre los bienes del demandado. ¿Para qué? Para que no los venda y cuando llegue yo a la sentencia, que a lo mejor pasa un año, pasan dos para llegar a la sentencia, sea ilusorio el poder cobrar. Y los jueces están ordenando el embargo. Hola. Sí, en ese sentido preguntarte, Carolina, sí. Que marca de alguna manera además un precedente, porque estamos hablando de una situación que es cotidiana, la de las obvio, tareas obvio, en el obvio, hogar y sumamente eso, naturalizado. Por eso vuelvo a felicitar al juez, sí. Porque utilizó la perspectiva de género, porque los tratados internacionales le exigen a los jueces, le dicen, señores, remuevan cualquier obstáculo uh-huh. que tengan, pero resuelvan en consecuencia. Te digo que este fallo me cae justo. Yo estaba preparando una demanda, la vengo preparando ya hace varios días, ¿viste? Buscando uh-huh. la abuela y todo, en donde la justicia de la provincia de Mendoza le dijo a la mujer no a la demanda que planteó, en donde el hombre le había distraído bienes, le había sacado bienes uh-huh. de la sociedad conyugal, y le dijo no, la acción que usted inició no es la correcta, usted tendría que haber iniciado tal otra acción. Y perdió el juicio. Claro. ¿Qué tendría que haber hecho el juez? Como el de Rosario. Uh-huh. Si advierto que el camino que ha elegido la mujer no es el correcto, yo se lo modifico. Claro. Le aplico el correcto. Porque de acuerdo a las órdenes que tengo por las convenciones, señores jueces, remuevan todos los obstáculos, hagan justicia. Claro, y ahí nos pone en el lugar, que importante además esto que señalás, porque tener que volver a hacer todo otra vez, digo, esto que venimos reclamando, que se reclamó con muchísima fuerza también el 8 de marzo, claro. El acceso a la justicia, bueno, cuántas veces que lejos está, porque no salió, y entonces es nuevamente volver a hacer, en vez de que la misma justicia, como es el caso de los jueces o las juezas, puedan decir, no, bueno, vamos por acá. Acá en Mendoza, en justicia civil, se ha avanzado muchísimo. Ajá. En la primera instancia, te puedo decir, que los jueces civiles, muchos jueces y juezas jóvenes, están aplicando la perspectiva de género. Yo te digo que yo tengo juicio, he pedido embargo por 2 millones, 3 millones, 4 millones de pesos en bienes del ex formal o informal, uh-huh. y han ordenado el embargo. Y después corro traslado la demanda y bueno, litiguemos y todo, pero yo sé que tengo pisada la propiedad, o las propiedades, o los autos, uh-huh. hasta que lleguemos al final. Eso lo están haciendo los jueces civiles, trabajando con mucha perspectiva de género, invocando las convenciones, realmente, o sea, vos siempre me han escuchado criticando mucho, pero acá tengo que decir, en este primer rango están actuando bien. En familia falta mucho por hacer, lamentablemente, falta mucho por hacer. Y a nivel corte, yo ayer estaba viendo una sentencia en un caso que de violencia de género que salió condenado ATE, uh-huh. el secretario macho y la esposa, creo que es noticia hoy, ha salido sí. en algún medio, confirmando la sentencia de primera y segunda instancia, o sea, apelaron y la corte falló confirmando esa sentencia. Pero si vos decís, bueno, qué bien, yo te pones a leer los votos de los ministros de la corte, el doctor Gómez, la doctora Day y el doctor Llorente, y no hay perspectiva de género en esos votos. Juzgaron y resolvieron en base al Código Civil que había un daño, que se había probado el daño, pero no se adentran en la temática de la violencia contra la mujer como uh-huh. tendrían que adentrarse. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que si falla la perspectiva de género, por lo menos en la sala civil, en esa sala de la corte, sí. estamos en un problema. Porque el esfuerzo que están haciendo los jueces de primera instancia civil se va a diluir, claro, en algunos casos en la corte. Ese es el problema. Lo de Rosario, felicitaciones a ese juez, porque realmente buscó la solución. De algún lado tomó lo necesario para poder hacer justicia. Esa mujer hoy se siente gratificada por la justicia. Totalmente. Y en este sentido, y volviendo a Mendoza, ¿por qué crees que sigue sucediendo esto? Por ejemplo, en el caso de la corte, o lo que decías en relación a familia, por ejemplo, aún estando la ley Micaela, aún estando tantas leyes en relación a la formación. Pasa. Si en la facultad no te enseñan. Porque, a ver, cuando digo esto, por ahí personas o profesoras en la facultad me dicen, no, pero en la cátedra, en mi cátedra de Derecho Penal, sí, pero explicás femicidio. En mi cátedra de familia, sí, pero no hay una materia que se llame perspectiva y violencia de género. No existe esa materia. Y esa materia tendría que ser una materia anual por la complejidad y la cantidad de normas que hay que estudiar. O sea, porque no es solo la ley 26.485. La ley Micaela es una ley de 8 artículos que lo que ordena es que se cumpla con la ley 26.485 de violencia de género. Pero las convenciones, CEDAW y Belén do Pará, la CEDAW tiene como 36, 37 recomendaciones. Todos los años era una recomendación. Cada recomendación es para ponerse a estudiarla y son obligatorias las recomendaciones para la Argentina. Fíjate vos, claro, que hay una de las recomendaciones que es del acceso a la justicia, nos habla de que si es necesario, el Poder Judicial le tiene que acercar la conectividad de Internet a la víctima. ¿O has visto un móvil con conectividad yendo a la valle, al secano, para darle conectividad a las mujeres? Para nada. Para que accedan a la justicia. Eso lo dice y es obligación para el Estado argentino. Para Mendoza. Claro, y en este... Y esto te digo, muy pocos jueces lo saben, porque no han estudiado en la facultad y porque tampoco las capacitaciones que se dan es suficiente la carga horaria para poder llegar a ese punto. Son 3 meses, creo que lo máximo que dan una capacitación en el Estado son 3-4 meses. Es una materia anual, por lo menos. Totalmente. Y en ese sentido que ponías el ejemplo del secano de la Valle, ¿no? Y cuánto, además, se agudizan todas estas situaciones, obvio, también según la clase social. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, privadas de libertad, llegan muchas veces a las cárceles sin son juzgadas sin contextualizar una perspectiva de género? Pero eso lo ves a diario. El otro día hubo un fallo también de la corte, pero a penal. La sala penal está trabajando muy bien. Realmente los votos de la sala penal, ahí está el doctor Palermo, el doctor Adaro y el doctor Valerio. ¿Me permitís hacer las críticas? Por supuesto. Bueno, para mí, de los tres, el que está fallando en perspectiva es el doctor Valerio. Es evidente que está atado a preconceptos de la época en que Valerio estudiaba en la misma facultad que yo estudié. O sea, fue compañero de facultad, el doctor. Pero se ha quedado en eso. Parece como clavado y estructurado en eso. Sí. Me ha llamado, hay una perspectiva en Palermo importante, y lo que sí me ha llamado la atención y me viene llamando la atención de hace un tiempo es el doctor Adaro. Ha empezado a fundar sus votos en las recomendaciones de la CEDAW. Y eso es para mí novedoso. Se lo hice saber al doctor Adaro, le dije, es un poco una chanza que yo digo, yo no sé si usted la hizo, doctor, o un relator. Si es un relator, no lo eche. Déjelo, porque está escribiendo fantástico. Se rió, me dice, doctora, usted no puede nunca felicitar totalmente. Siempre tiene que meter una chicana. Le digo, permítame que sea así, le digo, pero la verdad, le digo, me ha llamado la atención, lo llamé justamente por eso, porque digo, claro. Me llamó la atención, digo, lo felicito porque está poniendo, dando los números, las recomendaciones, transcribiendo la parte pertinente de las recomendaciones, una serie de cosas que son avances fundamentales, que la mayoría de la gente lo desconoce. Uh-huh. O sea, a ver, la gente no sabe que, por ejemplo, el Estado tiene la obligación de prestarle todos los servicios para a una mujer para acercarla a la justicia. Uh-huh. Totalmente. ¿Cuántas hay que no tienen el dinero para esto, no tienen lo otro, o viven en... Yo hablé del Secano Lavallero, por decir una zona. Sí, sí. No tenés que irte a Secano. Claro. Acá muy cerca. Está más cerca, es, o sea, cotidiano. Yo vivo en Los Corralitos, y bueno, y hay gente que no tiene la posibilidad y la conectividad para poder llegar a un tribunal. Bueno. Es obligación del Estado darlo. Y eso no lo saben. No es que se opongan, no lo saben, porque no lo estudiaron en la facultad. Entonces, primero yo diría, vayamos a la próxima marcha, me gustaría que fueran a las universidades, exigiendo que pongan la cátedra, no para que yo dé la clase, porque yo ya estoy virtualizada, todo lo hago por internet, yo ya me falta armar un avatar mío y voy a aparecer como avatar y listo. Yo ya hice, en este tiempo de pandemia, me armé unos 18 metros cuadrados como un estudio de grabación y ahí manejo todo, con cámara de streaming, tengo... me encanta la tecnología esta, yo hace rato que estaba metida en todo esto, pero... esto me dio un impulso más. Claro. Así que, pero hay otros profesores, algunos me dicen esto para que... No, pongan otro profesor, no me importa. Pero enseñen esta materia. Porque así van a salir profesionales, porque el otro problema que tenemos es que no hay colegas que sepan cómo atender este derecho. Exacto. La colega de Rosario, o el colega de Rosario, que inició esa demanda, estaba para que un juez común se la rechazara. Claro, claro. O sea, ahí el que salva la situación es el juez. Porque no le correspondía por esto, no le correspondía por lo otro, y se agarra el juez de lo último, que es el enriquecimiento sin causa, y en base a eso le da vuelta. Uh-huh. Y abre todo este panorama, que lo común es que no suceda eso. Exacto, exacto. Lo común es que no suceda. Esa es la... esto es lo fantástico de esto. Uh-huh. Ver estos fallos en donde uno dice, bueno, hay quienes ya están trabajando en esto. Y acá en Mendoza está pasando en los juzgados civiles. Están apareciendo resoluciones y fallos que realmente me dan satisfacción y por ahí digo, bueno, al fin, porque bueno, yo mañana me puedo empezar a dedicar a otra cosa. A las redes ya sabemos que sí, claro, que tenés sí, todo armado. Sí, tengo ahí todo armado, sí. Voy a jorobar en las redes, voy a jorobar todo el tiempo. Para algún lado y para otro, pues trato de ser crítica en todo sentido, porque creo que es importante que hagamos trabajar la cabeza. Uh-huh. Y que no nos la trabaje la inteligencia artificial. Seguro, Carolina. Sí. Así que bueno... nada más que decir, sino que felicitaciones a ese juez y esperemos poder avanzar así en Mendoza y que tengamos sentencia así acá en Mendoza. Esperemos, como siempre, agradecerte desde acá. Gracias. Desde La Mosquitera te mandamos un abrazo. Quieren, a disposición, nos vemos. Dale, chao, hasta la próxima.